XHIR Stereobit 106.1 FM. Este es el informativo más completo, Informativo 106. En Informativo 106 cambiamos el concepto y lo ponemos en claro. Informativo 106. Con lo que a ti te interesa, una producción de la División Noticias de Stereobit, con la experiencia de IR Noticias. Informativo 106. Conduce Maritza Villegas. Informativo 106. Las noticias ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos. Esto es Informativo 106. ¿Ya se levantaron? Yo espero que sí, en este martes 26 de abril del año 2016, casi cerrando el mes. Qué cosas, ¿verdad? Y ya viene el Día del Niño, ya está preparado. Este fin de semana, puentazo, ¿será? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque luego viene, cae el primero de mayo, cae en domingo. ¿Se recorre o no? Bueno, pero puentazo este fin de semana, por sí o por no, mucho festejo para todos los babies. Ya algunos ya comenzaron, pues, por supuesto, con la diversión hacia ellos. Bueno, como todos los días, bienvenidos ustedes. Le anticipo que el accidente que estaba aquí, que informaste oportunamente, Tomás, el accidente del Boulevard Valle Río Verde con Boulevard México Laredo, un accidente que provocó caos vial en la zona, que impedía que los trailers, que varios trailers que iban a dar vuelta en esa intersección, no pudieran circular y que quedaran varados por varios metros sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas. Vaya que se hizo una fila enorme. Afortunadamente ya fueron movidos los dos protagonistas de este accidente, que no alcancé a ver quiénes eran exactamente. Un camión y una combi, decían. Pero lo que sí sabemos es que ahí estaba tránsito municipal oportunamente. Pero, ¿qué crees? Venían los vehículos sobre el Boulevard Valle Río Verde con dirección hacia la intersección de la México Laredo. Enorme las filas por los trailers de doble remolque que iban en dirección, por supuesto, hacia esa zona y que no les impedía, pues, realizar maniobras. Así que las personas estaban saliendo por la calle, la que acaban de pavimentar, creo que es la Galeana, por ahí algunos, y otros más esperaban, y ya se habrá de imaginar cómo se ponía. Así que si usted llegó tarde, y pues por favor, dele chance, porque de veras estaba complicado el tránsito en esa zona. Afortunadamente ya nos avisan que ya se pudieron mover y el tránsito en esa zona es normal, afortunadamente. Bueno, buenos días, Ciudad Valles, buenos días, Huasteca Potosina. Son las 7:07 a.m. Estamos a través del 106.1 de la FM y también estamos, por supuesto, en www.xir.net. Estamos en la web para que usted nos pueda escuchar. Avíseles a todos que estamos por radio, por el 106.1 de la FM, y también, bueno, usted lo sabe, con toda la información de Valles, la Huasteca y el estado al instante, en la página de Facebook de Televalles. Ahí estamos, regálanos un like, y bueno, usted sabe lo que ahí estamos pasando con toda la información de, pues, los videos, las fotografías, lo que ahí ponemos, usted ya la ha visto. Bueno, en Twitter, ya conoce nuestra dirección también, en @estereobidfm, y en mi cuenta personal, Mache Villegas. Bueno, gracias por darle el clic y mandarnos sus fotografías, que hay muchos amigos tuiteros. Gracias por escucharnos cada mañana y mandarnos sus quejas ahí a través de esta cuenta de Twitter. Bueno, ¿qué ha pasado en estas últimas horas? Ha habido de todo. Y hablando de la red social, pues comenzó a circular la venta de sus credenciales de lector, y no digo que sean las de Amazon, sino más bien las de aquí de, pues, Valles, de la Huasteca. ¿Y qué creen? Pues estas credenciales, la lista nominal de electores que se está vendiendo de usted que vive en nuestra región, pues pudiera ser mal utilizada y pudieran robarle la identidad, porque resulta que esta persona que está vendiendo la lista nominal de electores de Valles y la Huasteca está ofreciéndola para que, pues, usted, la que usted quiera y como quiera utilizarlo, dice, tiene buen crédito, el que usted quiera. Le tengo la historia completa, lo que dice el INE, que ya comenzó una investigación por esto, y bueno, usted esté, pues, por supuesto, verificando cualquier situación que pueda usted ver anómala, debido a que puede sufrir el robo de identidad, es lo que se señala. Y también que hay pruebas, dice, de las irregularidades en la medición del Bajo Carve que realiza el Ingenio Plan de Ayala, lo señaló el día de ayer Antonio Juárez, el presidente de Cañeros de la CNC, que sí hay pruebas, que tienen videos y que tienen fotografías respecto a lo que está pasando ahí en el Ingenio. Bueno, pues estaremos hablando también de ello. Estaremos hablando del reporte de las corporaciones policiales, de los detenidos. Ayer, por cierto, estuvieron lancheros del ejido Micos molestos contra, pues, el comisario ejidal de Micos con Roberto Rosas, porque tiene una parcela que está causando conflictos, porque resulta que se puso a poner unos cables a mitad del río para evitar el tránsito de turistas. No está respetando la zona que es la ribera del río, que pertenece a las aguas nacionales, que pertenece a toda la nación. Bueno, de esto se quejan, de esto le voy a platicar. También le voy a platicar respecto a que ayer otra vez estuvieron, pues, familias de la zona Tenec exigiendo el pago justo de sus tierras que fueron expropiadas por la supercarretera. Bueno, de esto y otras cosas más en un momento. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Kilo de pollo entero fresco a $22.90. Piña esmeralda a $14.90 el kilo. Y más barato. Nestlé helados básicos de un litro a $27.90. Barato y más barato, solo Soriana Mercado. Al 28 de abril, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Imagina que por más que suba la temperatura, mamá nunca sufrirá de calor. Ayúdalo a olvidarlo con un mini split LG desde 276 pesos quincenales o con un aire acondicionado Mirage desde 203 pesos quincenales. Haz que mamá se refresque y viva esta temporada bajo cero. Coppel mejora tu vida. Atención, mucha atención. Se le hace un llamado al señor Rigoberto Martínez Ríos, con domicilio conocido en Praderas del Río o El Ejido La Estribera. Favor de reportarse a Ultravisión lo más pronto posible. Señor Rigoberto Martínez Ríos, urge se reporte a Ultravisión. Pude saber lo que es ser abuela. Tuve una segunda oportunidad. Seguí adelante y encontré el amor. Volví a escuchar la música de mi vida. Seguimos siempre listos para ayudarte, porque a la Cruz Roja la ayudas tú. Colecta Nacional 2016. Informativo 106. Continuamos. Sola poco le iba a querer. 7:14. Regresamos a la información 7:14. Bueno, en esta mañana, espero que ya esté tomando café, ¿verdad? Uf, rico café. O un rico chocolate. Bueno, ¿verdad? Un chocomil o un licuadito de plátano. O tal vez un jugo de naranja, que ya no hay naranja, ¿verdad? Ya se acabó la temporada, pero debe haber todavía por ahí. Bueno, como todos los días, vamos a las celebraciones, porque dice, según el calendario, hoy es Día Mundial de la Propiedad Intelectual. También es Día de la Visibilidad Lésbica. Y fíjese, en varios países como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, es Día de la Secretaria. Y en Paraguay es Día del Periodista. ¡Órale, qué padre! Ya comenzaron los festejos. Bueno, en el Santoral Católico, hoy es Día de San Isidro de Sevilla, o Santo Patrono de las Facultades de Filosofía y Letras, a todos los Isidoro. Y también es Día de San Anacleto. Papa, también llamado San Cleto, San Basileo, Nuestra Señora del Buen Consejo, que alguien nos dé consejos. Bueno, San Esteban de Moscú, Santa Exuperancia, que es virgen, San Pascasio Radberto, San Peregrino, San Primitivo de Gabio y San Ricario, San Tarcisio, que es mártir. Bueno, a todos los que se llamen así, a los Cletos, ¿conoce a alguien que se llame Cleto? Que le digan Cleto, Anacleto. Bueno, sí, había un elemento de la policía ministerial que le llamaban Cleto. Bueno, todos los que se llamen así. O Cletas, Anacletas. Bueno, felicidades en este día a todos los Esteban también. Bueno, vamos rápidamente al reporte de clima. Tomás, muy buenos días. ¿Va a llover o no va a llover? Como que estaba pringando. El clima. La fuerza del sol, Maritza, la fuerza del sol. Porque lluvias, estaba precisamente, estoy viendo, mira, San Luis Potosí... 0% posibilidad de lluvia. De 0 a 10, así que pues prácticamente nula la posibilidad de llovizna para nuestro estado, pero el reporte de inicio, de acuerdo a lo que tenemos del Servicio Meteorológico Nacional para este martes 26 de abril, nos indica que el sistema frontal 59 se extenderá sobre Chihuahua y Coahuila. Se asociará a un canal de baja presión de niveles medios en la atmósfera y con una línea seca localizada en el norte de Coahuila, favoreciendo potencial de vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros en el noroeste y norte del país. Hay un canal de baja presión que se extiende del Océano Pacífico y Golfo de México y ocasiona presencia de nublados con potencial de lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Veracruz. De acuerdo al reporte, hay lluvias fuertes en Oaxaca y Chiapas. Se esperan fuertes lluvias por aquellos rumbos. Lluvias aisladas, bueno, ya lo comentamos en dónde. Las temperaturas máximas, temperaturas superiores a los 40 grados en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Entre 35 y 40 en Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. Lo habíamos comentado ayer, nos llega una semana con mucho calor y este calor, bueno, pues ya se resintió desde ayer por la tarde. Hoy por la mañana amanecimos ya en 24 grados centígrados, tenemos 25 en este momento. Amanecemos ya con un poco de calor. Así que para este miércoles el sistema frontal 59 se ubicará en el norte del territorio nacional. El jueves adquirirá características de estacionario en el sur de los Estados Unidos, mientras que el viernes se ubicará en el sureste de Estados Unidos. Y hay un nuevo sistema frontal, el 60 de la temporada, que se aproximará al noroeste de México en el transcurso del miércoles. Así que ¿será el último? ¿Será el último? Porque dijeron que eran como 60, ¿no? 60, 62, algo así. Bueno, pues ya son los últimos, ya no, esos ya no se recién, ya nos traen frente, se llama frente frío, pero no nos trae nada de frío. Nos sigue, ya nos trae calor para esos últimos. Y bueno, estaba viendo, pues es lo que tenemos importante para este día, y la recomendación para que se siga hidratando muy bien, porque repito, vienen días con mucho calor, posibilidad de lluvia, posiblemente para fin de semana tengamos alguna posibilidad de lluvia, pero esto lo actualizaremos en los próximos días. Ahorita en la mañana que veníamos estaba pringando. Sí, de 1 a 10, pues, pero yo creo que más que nada es la fuerza del sol, como le llaman Pero está medio nubladito, sí, ¿eh? No está así que despejado el cielo, sí, está nublado. De hecho, anoche el cielo, no sé si lo viste, pero estaba color rojo. Sí. Sí, está algo nublado. Mira, San Luis Potosí está. No hay nubosidad así importante como para que pueda lloviznar. Hay algo de nubosidad que nos llega así mucha, mira, del Pacífico mexicano. Sí. Pero la parte norte, central y sureste. Pero bueno, no se descarta que tengamos alguna posibilidad de nubosidad también para nosotros. Pero lluvias, nada. Lluvias, bueno, de 0 a 10 es prácticamente nula la posibilidad. Y llévese ropa, pues fresca, ropa de algodón. Clara y de algodón, de preferencia. Porque viene el calorcito. Sí. A sudar. Ayer se resintió calor, bueno, hoy se resintiera un poquito más que ayer, un poco más que ayer. Se siente ese bochorno. Sí. Bueno, pues a todos los que están llegando aquí a nuestra Huasteca, ayer vimos a muchos jóvenes de diferentes partes del país que están, por supuesto, participando en el prenacional de los Institutos Tecnológicos de Ciudad Valles. Estaban, pobrecitos. No, escurrían en sudor. Escurrían. Sí. Te decía ayer, van a resentir algunos, sobre todo los de acá de el altiplano, de la parte central de la capital potosina misma, de lo que son Zacatecas, esa parte, pues sí, van a resentir el calor. Fíjate que platicaba con unas personas que venían la semana pasada con el gobernador, ya ves que no estaba así tampoco muy caluroso. Sí. Y ellos andaban así escurriendo en sudor. Dice, ¿ustedes por qué no sudan? Dice, mira, nosotros estamos. Pues es que realmente no hace mucha calor. Pues no. Pero para ellos sí. Bueno, ya lo sabes. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Carne molida de res especial a 79 pesos el kilo. Kilo de mango Ataulfo a 19.90. Y más barato. Chile jalapeño, tomate bola o cebolla blanca a 9.90 el kilo. Soriana Mercado. Al 28 de abril, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Ahora en teatro, en vivo, en tu ciudad. Pau Patrol. Un espectáculo multimedia con sorprendentes efectos especiales en el Centro Cultural de la Huasteca. Este viernes 29 de abril, único día. Dos funciones, 4 y 6 de la tarde. Venta de boletos ya en La Canasta. Pau Patrol, en vivo. Pensando en su comodidad, ahora en el Norte Residencial, plásticos y materias primas, con todo en desechables y algo más. Sorprende a mamá con la renovación total de su hogar, un cambio de look y un auto 2016. Participa por cada 650 pesos de compras o abonos en tiendas Coppel o zapaterías Coppel Canadá o pagos o depósitos en Bancoppel. Son 50 mil premios al momento. Conoce más en coppel.com. Coppel, mejora tu vida. Vigencia el 15 de mayo de 2016. Los productos naturales enriquecen nuestra vida, fortalecen nuestra salud y nos mantienen en armonía con la naturaleza. En Distribuidora de Productos Naturistas Beto Ramón, Ciudad Valles, tenemos la alternativa para el tratamiento de diversas enfermedades. Preparamos jugos y licuados revitalizadores y energéticos. Contamos con alimentos naturales como yogurt, fruta, galletas de soya o amaranto. Distribuidora de Productos Naturistas Beto Ramón, Ciudad Valles, Carretera México Laredo, Fraccionamiento Lomas Poniente, a unos pasos de Televalles. Informativo 106. Continuamos. 7:24 Dame un beso. Es menudo, ¿verdad? Menudito. Una rolita que debe tener como ¿cuántos años? Unos 30 años más o menos. Bueno, mejor no decimos fechas, ¿verdad? Pero sí debe tener una rolita. ¿Qué estaba haciendo cuando andaba de menudo de moda? Sí, debe tener unos 30 años esta rolita aproximadamente. Que estábamos viendo que creo que va a estar en el Auditorio Nacional. Chamos, se me hace un poco aventurado, porque digo, en el Auditorio Nacional, un grupo de esos, ¿alcanzarán a llenarlo? Sabe, pero bueno, menudo sí, yo creo, ¿verdad? Menudo sí, es generación de muchos. Bueno, en esta mañana, bueno, vamos a ir a la información, como todos los días. Vamos a ver qué es lo que ocurrió en este día. Bueno, con el objetivo de disminuir los hechos delictivos derivados del consumo excesivo de alcohol, en el municipio de Tampamolón, Corona, los integrantes del Consejo de Seguridad Pública Municipal acordaron girar oficio a los establecimientos que expenden bebidas embriagantes para que no se venda a menores de edad y se respeten los horarios de venta. Lo anterior se acordó en la sexta sesión ordinaria del Consejo, la cual fue presidida por el secretario del Ayuntamiento, el supervisor del Consejo Estatal de Seguridad Pública y un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde también se anunció la realización de recorridos de vigilancia permanente en todas las comunidades de la zona. Luego de abordar diversos temas en materia de seguridad y justicia de interés para los habitantes del municipio, los representantes señalaron la necesidad de realizar recorridos de vigilancia en diversos puntos con el objetivo de inhibir el delito, pero además buscar que los negocios donde venden alcohol respeten la ley y no vendan ni a menores ni en horarios no permitidos. En la reunión también participaron inspectores de alcoholes, personal de la Subprocuraduría Especializada para la Atención de los Pueblos Indígenas, el 36 Batallón de Infantería, Participación Ciudadana, así como el director de Seguridad Pública, entre otros. Y en Río Verde, un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de Querétaro por el delito de violación fue detenido mediante el convenio de colaboración de la policía ministerial y entregado a sus homólogos de aquel vecino, ya que el presunto fue localizado en el municipio de Río Verde, después de que el juez de control en Cadereyta de Montes, Querétaro, librara una orden de aprehensión por el delito de violación en agravio de una menor de edad. Agentes de esa entidad iniciaron las investigaciones y bueno, encontraron que Juan José, de 32 años, pues estaba viviendo en el municipio de Río Verde. También la policía pues detuvo a un sujeto por lesiones calificadas, robo y privación de la libertad. Hay una denuncia presentada en contra de Christopher Sebastián por parte de su expareja, quien lo acusó de pues obligarla a, pues dice que estaba en su vehículo y que de ahí se la llevó pues secuestrada, bueno, su expareja. También están detenidos dos hombres por allanar una vivienda presuntamente para robar. Esto ocurrió en la colonia industrial Aviación, segunda sección, donde, según refieren, se percataron de que en una rejilla de acceso que da un callejón se encontraba abierta en su totalidad, y al acercarse sorprendieron a un hombre que salía del domicilio cargando varias bolsas, pero al ver la presencia de los oficiales arrojó los objetos y trató de correr, pero fue alcanzado y detenido. Y se trata de Domingo, de 47 años, y Antonio, de 34 años de edad, que están detenidos. También nos informa la Procuraduría de Justicia del Estado. Continúa trabajando en la capacitación de los policías municipales en el sistema penal acusatorio y en derechos humanos, con el objetivo de evitar que contaminen la escena del crimen y que se respete en todo momento las garantías de la población. Lo anterior lo señaló el procurador de Justicia del Estado, Federico Garza, en el marco de la ceremonia de entrega de reconocimientos a 31 policías municipales de Soledad de Graciano Sánchez, que concluyeron su capacitación en esos rubros. En el evento, el abogado del Estado dijo que en el sistema tradicional la competencia total en la escena del crimen la tenía el agente del Ministerio Público, pero en el nuevo sistema son policías municipales los primeros respondientes, quienes tienen que hacer el resguardo de la escena y no permitir que nadie ingrese, porque esto contaminaría el lugar. Indicó que la Procuraduría está enviando personal capacitado para que cubra, oriente y adiestre a todos los policías en la escena del crimen, ya que sí se han registrado algunos casos que se han visto afectados por no realizar adecuadamente el resguardo de la escena del crimen. Y aunque dijo que ya se trabaja para evitar este tipo de situaciones, consideró que debido a que es el inicio de un nuevo sistema, aún la gente tiene temor porque no sabe si lo hará bien o mal. Consideramos que tenemos la capacidad para sacarlo adelante y tener un nuevo sistema que siempre se va a perfeccionar, agregó. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Aceite 1-2-3 de un litro a $17.90. 20% en dinero electrónico en refrescos Pepsi de 2, 2.5 y 3 litros. Y más barato, galletas Crackers 285 gramos a $13.90. Soriana Mercado. Al 28 de abril, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Cualquiera que sea la temporada, sus vacaciones en la Huasteca empiezan en el Hotel Parador Huasteco Jesús María, el contacto más cercano con la naturaleza. Contamos con confortables habitaciones con todos los servicios, aire acondicionado, internet, televisión con cable y el sabor de la comida huasteca con el mejor sazón en nuestro restaurante. Sin faltar el riquísimo zacahuil verde. Pase un fin de semana inolvidable en compañía de su familia en el Hotel Parador Huasteco Jesús María, en el kilómetro 15 rumbo a las Cascadas de Micos. Informes y reservaciones al 481-111-4032. El contacto más cercano con la naturaleza. Por todo lo que me has dado, por traerme al mundo, alimentar, cuidarme y tratar de hacer de mí una persona de bien. Gracias por todo lo que me enseñaste y el amor que me inculcaste. Gracias por hacerme comprender que el amor verdadero es el que se entrega sin esperar nada a cambio. Gracias por tu amor, tu paciencia, tu comprensión y el regalo más grande del mundo, la vida misma. Por todo eso, gracias, mamá. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Con mucho cariño para todas las madrecitas, sus amigos de Gorditas Pura Vida y el Megataco. Es linda mi amiga Gaviota, su nombre es mi madre. ¡Felicidades, mamá! ¿Cansada o cansado de ver siempre lo mismo? Dele un cambio a su casa u oficina con los artículos y accesorios que tiene para usted la Misión del Plomero, para que luzca diferente y de buen gusto. Tazas de baño en diferentes diseños y colores, gran variedad de pisos y azulejos, lavabos, fregaderos, llaves, boilers, tanques de gas de 20 y 30 kilos y estacionarios de 120, 180 y 300 kilos, tinacos desde 450 hasta 2500 litros. En la Misión del Plomero contamos con todo, todo en plomería. Visítenos en Antiguo Libramiento a unos pasos de la Comisión Federal del Electricidad. El Instituto Tecnológico de Ciudad Valles abre sus preinscripciones. Si eres estudiante de nivel medio superior, saca tu ficha del 6 de abril al 1 de junio, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, para que estudies las siguientes carreras: Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Industrias Alimentarias e Ingeniería en Sistemas Computacionales. Requisitos: acta de nacimiento, certificado de bachillerato o constancia, CURP, dos fotografías infantil de frente, certificado médico y una cuota para el examen. Síguenos en Facebook, Tec Valles Oficial o nuestra dirección electrónica www.tecvalles.mx. Informativo 106. Continuamos. No haya que morir. y en las sombras mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. Sí, hablando de recuerdos, Duncan Dunn, ¿verdad? Este grupo, pues, noventero, ¿verdad? Noventa, no, yo más bien creo que debe ser ochentero, allá por 1987, más o menos, 87, 89, por ahí le calculo. Uf, recuerdos, bueno, vamos a seguir con la información. La Policía Ministerial del Estado trabaja la investigación de un asalto que se registró la madrugada de este lunes en una plaza comercial en construcción en San Luis Capital, la cual se ubica en la avenida Salvador Nava y Vicente Rivera, en la colonia El Paseo, donde varios sujetos sustrajeron diversa herramienta y una grúa. El reporte se recibió alrededor de las 3 de la mañana de ayer, cuando los trabajadores de dicha construcción señalaron que acaban de sufrir un asalto, por lo que los agentes ministeriales se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Dentro de las primeras investigaciones se tienen que fueron aproximadamente 6 hombres los que llegaron en una camioneta y sustrajeron a los trabajadores al tiempo que les preguntaban dónde se encontraban unos trailers que al parecer transportaban estructuras metálicas, pero al darse cuenta que no se hallaban en el lugar optaron por llevarse una grúa tipo pluma y herramienta diversa. Momentos después, elementos de la Policía Estatal encontraron la grúa en la calle Vicente Rivera y Avenida de las Torres de la colonia El Paseo. Las investigaciones continuarán para detener a los responsables de este robo. Pues se llevaron teléfonos celulares, se llevaron herramienta, se llevaron de todo. Fíjese, nada más andan la delincuencia desatada ya en San Luis Capital. Bueno, en todas partes, ¿no? Aquí cuánto no hemos visto. Pero aquí en los ranchos ganaderos, entraron a los ranchos, se llevaron camionetas aquí en Tamuín. Bueno, y pues no solamente es lo físico, sino también cuando lo vemos en la red, en la internet. Tenga usted mucho cuidado cuando se mete a las páginas, cuando se mete usted a alguna red social, porque pues se puede encontrar cualquier cosa. Hay una página que se llama Mercado Libre Valles, en el que, fíjate que hemos visto que en esta página, pues, puedes vender de todo, no te cobran. Puedes vender de todo, desde un par de zapatos que, pues, no están tan desgastados, o un vestido que nada más se puso una vez para ir a una quinceañera, a una boda, que está en perfectas condiciones, y lo saca de apuros, ¿no? Pero lo malo es cuando alguien quiere pasarse de listo y quiere cometer un ilícito. En esta página que le estoy comentando, un usuario está vendiendo sus datos del Instituto Nacional Electoral. Su nombre, sí, la que usted tiene en la credencial de elector, su nombre con su dirección, con sus datos. Y no estoy hablando de lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos con Amazon, que pues estaba vendiendo el padrón electoral, ¿no? Estoy hablando de aquí en Valles, en esta página. Nos hemos puesto a revisar y encontramos que un usuario está vendiendo su identidad, su nombre que está ahí en el padrón electoral. Vamos a ver, vamos a escuchar. No solo en Amazon venden los datos de la lista nominal de electores. En la página de Facebook Mercado Libre Ciudad Valles, también un usuario identificado como María Sánchez vende en la red información confidencial del Instituto Nacional Electoral. Señala en su anuncio: hola, copias del IFE, ambos lados. Ojo, no manejo plásticos, pero son originales, personas reales, con buen crédito y también comprobante de domicilio, con dirección y nombre que necesites, disponibles de hombre o mujer. Informes por inbox. Estamos en un grupo sin censura. Si no les interesa, no hagan comentarios, concluye el anuncio, en el que se observa también una credencial de lector con la cara borrada. El vocal del Distrito 04 del INE, con sede en Ciudad Valles, Héctor Flores, reconoció que esta acción es irregular y se trata de una clara violación del padrón electoral. Primera vez que yo veo aquí en Ciudad Valles que están tratando de vender, así lo entiendo yo, la lista nominal, que es lo que contiene todos los nombres de los ciudadanos que tienen su credencial de elector. Esta es una noticia también que a nivel nacional ha salido en el instituto porque otra página de ventas como es Amazon está comercializando también o estaba comercializando la lista nominal. Señaló que iniciarán una investigación y a su vez una denuncia contra quien resulte responsable, al igual que se hizo contra Amazon por el filtrado de la lista nominal. Ese es el caso aquí también en Ciudad Valles, tendremos que hacer un seguimiento de esto y pedir la autorización al INE para que también incluya este tipo de páginas que están, sin lugar a dudas, cometiendo un delito federal. La lista nominal no puede ser vendida a través de terceros. Nosotros usamos esa lista nominal para las elecciones solamente y está bajo el resguardo del INE. Flores Azuara indicó que algunos electores pudieran estar en peligro por el robo de identidad con fines comerciales. Que no caigan en este engaño. Es un delito electoral usar el padrón o la lista nominal con otros fines que no sean electorales, que se trata seguramente de un fraude y que estén muy al pendiente y que si alguien ha caído en esto, pues que venga y nos haga la denuncia para nosotros, junto con el Departamento Jurídico del Instituto, darle alguna asesoría. La credencial de elector tiene diversos candados digitales que impide su clonación. Tramas de seguridad que no van a quedar impresas si es una copia de la credencial de elector o es un documento apócrifo. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas para no caer en un fraude, ¿verdad? Si a usted le intentan vender un documento, yo tengo que decirle que ese documento no va a traer las medidas de seguridad que trae la credencial original, ¿verdad? Y cuando la presente usted tratando de robar alguna identidad, pues va a ser también parte de ese delito. Enfatizó que ya se le dio vista al departamento jurídico por estos hechos. Qué grave, porque esto no es un juego. Si alguien respondió y solicitó con este anuncio, tal vez, estoy suponiendo, sin conceder, por supuesto, que alguien dijo, no, pues yo conozco a fulanita de tal, tal vez vive en la Doraceli, o vive en Valle Alto, o vive allá en las Huastecas, y yo sé que tiene dinero. Va y pide con este padrón que se robaron, con esta lista nominal, pide su credencial de elector, la copia, y con eso va y solicita un crédito. Y luego usted se da cuenta, oiga, me está llegando, ¿no? Pues es que hasta aquí venían los documentos, ¿no? Los documentos que usted le facilitó, su credencial de elector y todo. Ya ha pasado. La semana anterior, aquí le dijimos de la detención de una persona que, pues se le hizo fácil. A una persona se le había extraviado su credencial de elector. ¿Y qué hizo? La otra persona fue, solicitó un crédito a nombre. ¿Y qué sucedió? 28 mil pesos le empezaron a llegar las cuentas y fue en total 28 mil pesos. Tuvo que presentar una denuncia por robo de identidad. Y lo que están haciendo en esa página de internet, en Facebook, es similar, ¿eh? Es similar. Porque, insisto, el anuncio dice: hola, copia de IFE ambos lados. No manejo plástico, pero son originales. Personas reales con buen crédito y también comprobante de domicilio con la dirección y nombre que necesites, disponibles de hombre o mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene en su poder la lista nominal de elector. Si no, ¿cómo? O sea, si tú le dices, oye, quiero la dirección de tal persona, dame la copia. ¿No? Esto es un delito grave, ¿eh? No es cualquier cosa. Es un delito grave que alguien puede estar utilizando su identidad para hacer algo ilícito. Bueno, ahí está. 7:45 y estamos de vuelta. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado, más fresco y más barato los 7 días de la semana. Huevo blanco Soriana con 30 piezas a $39.90. Salchicha de pavo Food medio kilo a $32.90. Y más barato, yogur Yoplait de un litro a $25.90. Soriana Mercado. Al 28 de abril, consulta restricciones. Aplica Soriana Express. Si tienes una madre todavía, sé bueno, que ha de cuidar tu amor, su paz sabrosa, pues la que un día te llevó en su seno siguió sufriendo y se creyó dichosa. Herbario Sonia se une a la celebración más importante del año con cariño y admiración. Felicidades a todas las madres en su día. Herbario Sonia. Ya no tienes que andar buscando las ofertas en varios supermercados y en distintos días de la semana. Solo Chedraui te ofrece diariamente el mejor precio del mercado, comprobado. Mejor ven a Chedraui. El mejor precio del mercado, comprobado. Atractivos turísticos. Desde las zonas arqueológicas, la gastronomía, todo lo que quieras. Actividad económica. Si sube el precio, podemos vender. Desastres naturales. Y en alerta permanente hasta que no pase ya toda esa alerta. Hechos políticos y sociales. Va un aumento la situación poblacional aquí. Información para todo el país se genera aquí. El Noticiero NTV. Informativo 106. Continuamos. Porque todas las mujeres somos bonitas, ¿sí o no? Sí, como la dice. Bueno, saludos, por supuesto, a los Martínez. ¿Quién se apellida Martínez? Bueno, un saludo a todos los Martínez, a Demetrio, por supuesto, un gran saludo. Bueno, vamos a la información. La Dirección de Turismo inició este lunes 25 la campaña de concientización turística en instituciones educativas, la cual arrancó con un recorrido en el Turibús a los niños de preescolar, 3 del Jardín de Niños Julián Carrillo. Francisco Gerardo Gómez, titular de la dirección, comentó que el objetivo es que los niños conozcan a través de esta actividad y de manera dinámica con lo que cuenta este municipio a través de un autobús turístico, Conociendo tu Ciudad. El recorrido fue realizado con la salida del Jardín de Niños Julián Carrillo del DIF, llegada al Museo Regional Huasteco, dice. Posteriormente llegaron al Río Valles y recibieron una plática de cultura del agua por personal de ese organismo. Bueno, y hablando del agua, fíjense que ayer estuvieron lancheros del paraje Micos y fueron ahí a manifestarse en la plaza. Están molestos porque pues un prestador de servicios se está aprovechando del río Valles, tanto que pues hasta circuló parte de la fuente. Vamos a escuchar. Lancheros del ejido Micos de Ciudad Valles piden la liberación de un tramo del río Valles que fue invadido con cables por parte de Roberto Rosas, prestador de servicios del lugar. Mario Alberto, lanchero de la zona, junto con sus compañeros, se presentaron ante la presidencia para exigir ponga orden en esta zona debido a que afecta el paso de los turistas. Como nos tapó una parte de la, del paseo de uso común, nosotros venimos a ver eso porque queremos que pues, lo recoja o que los quite de plano, porque así nos afecta a nosotros como prestadores de servicios, a la imagen del paraje y a todos, ¿no? Se cruzó hasta todavía dentro de río, donde pasa el agua, para adentro son como unos 15 metros que todavía está ese alambre y pues no debería estar ahí. El lanchero señaló que en 20 años que han otorgado el servicio, ninguno de los ejidatarios habían tenido problemas, pero al venderse una parte del terreno en la zona, iniciaron los conflictos. No, lo que pasa es que él quiere su cuota, pero por la bajada que él tiene que es en la parte alta, en la parte de arriba, ¿sí? Entonces no tiene pues, ningún sentido que él atraviese sus hilos en el río, porque al final de cuentas son bienes de la nación, no tiene caso eso ahí. Ya lo otro es nada más echarnos una hablada con él y a ver si lo recoge, a ver cómo quedamos, ¿no? Por su parte, Roberto Rosas informó que colocó estos cables en el río porque los turistas se van por la orilla del afluente y no le quieren pagar derecho de paso. Dijo que existía un acuerdo entre los prestadores de servicios del cual se desistieron. En este tiempo de que no está crecido el río, se pueden pasar por la orilla del río, entonces se van para allá, entonces ves 50 gentes o más dentro de mi predio. Y tú le dices, oye, pero es que el límite es allá. Yo también no me dijeron nada, yo ya pagué allá y renté un chaleco. Y entonces nada más controlar la entrada de turistas. Antonio Zamora, director de Protección Civil, prometió que intervendrá y este martes realizará una inspección para verificar el predio y aplicar el reglamento. La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró 131 armas de fuego durante la campaña de desarme realizada del 4 al 17 de abril en territorio potosino. La capital potosina fue la ciudad en la que hubo una mayor cantidad al canjear 58 armas de fuego cortas y 15 largas, así como 19 cartuchos y 4 granadas. En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez canjearon 9 armas de fuego largas, 21 cortas, 5 cartuchos, 3 cargadores y 8 granadas. En cambio, en Ciudad Valles, la campaña de desarme permitió el canje de 20 armas de fuego cortas, 2 largas, 3 cartuchos y 1 granada. En el municipio de Ébano fueron canjeadas 6 armas de fuego cortas y 1 granada. La campaña de desarme que mantiene la Sedena tiene el propósito de evitar que los potosinos queden expuestos a accidentes por la existencia de armas de fuego en sus casas. Y este fin de semana, la Dirección General de Gobernación clausuró el Holly, un establecimiento ubicado en las inmediaciones de la carretera Río Verde, que solo tenía permiso para venta de cerveza, pero está la presunción de que en su interior eran ejercidas actividades como la prostitución. Dicho establecimiento se cerraba piedra y lodo, señaló Margarita Hernández, fiscal titular de Gobernación, quien mencionó que estuvieron en busca de cómo ingresar al establecimiento y este fin de semana por fin se logró ingresar. Dijo que al ingresar al establecimiento se pudo ver que había condones, botellas y cosas inapropiadas tiradas y hasta camas. Sospechamos que hasta prostitución había en este lugar, por lo que se procedió a la suspensión y clausura del lugar. Además, informó que tenían permiso de cerveza y ellos vendían otro tipo de bebidas embriagantes, aparte de probable prostitución en esta zona. No respetaron el giro de los permisos que se tenían para que realizaran esta actividad. En este sentido, dijo que continúan con la clausura de establecimientos que incumplen con los horarios establecidos o el giro que tienen, por lo que aquellos establecimientos que incumplan con la ley serán suspendidos. Además, dejó claro que no habrá para nadie contemplaciones o permisos especiales, ya que todos deben respetar la ley y en este gobierno estamos haciendo que se cumpla. La titular de Gobernación, Margarita Hernández, fiscal, explicó que en otro de los establecimientos clausurados, fue el de la avenida Nereo Rodríguez Barragán. El propietario del establecimiento arguyó que no violentaba el giro y que tenía a su favor una resolución judicial. Sin embargo, agregó, la autoridad judicial no le concedió la suspensión definitiva y por esa razón fue clausurado. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Thank you. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Kilo de pollo entero fresco a $22.90. Piña esmeralda a $14.90 el kilo. Y más barato. Nestlé helados básicos de un litro a $27.90. Barato y más barato, solo Soriana Mercado. Al 28 de abril, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Correr, jugar, trepar, saltar. Para toda actividad, los niños necesitan calzado cómodo, durable, de vanguardia. Por eso sus papás los llevan a Zapaterías Tres Hermanos. Y porque somos fabricantes, precios súper recortados. ¡Feliz Día del Niño! Les desea Tres Hermanos de Ciudad Valles. Tres pasos adelante. Las dos por la Hidalgo. Usted próximamente será mamá. ¿Y desea tener a su bebé en un lugar seguro, eficiente y confiable? ¿Y desea tener a su bebé en un lugar en donde están los mejores ginecólogos y pediatras? Sanatorio Metropolitano es la mejor opción. Todo el poder de una camioneta último modelo. En Grupo Energéticos, hazlo realidad. Ven a nuestras gasolineras y por cada $50 que cargues de combustible más un producto Acron, llévate un boleto para la rifa de una camioneta Nissan LP300 2016 y muchos premios más. Porque en Petrofe, cargando, ganas más. Permiso Sego 2016-0006-PS03. Informativo 106. Continuamos. Mañana con 58 minutos en esta mañana, ¿cómo amaneció? Espero que ya vaya en tránsito en su vehículo o vaya en el autobús escuchándonos. Qué bueno que sigue Informativo 106. En el 106.1 de la FM, por supuesto. Bueno, le informo que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información respecto a los programas de fiscalización y recaudación de impuestos estatales, cuotas y aportaciones de Seguro Social. El IMSS utilizará dicha información para llevar a cabo un programa de regulación del pago de cuotas obrero-patronales y la Secretaría de Finanzas para revisar que todas las personas que paguen las cuotas y aportaciones de seguridad estén cumpliendo también con sus obligaciones ante el Estado y, en caso contrario, invitarlos a regularizarse para que con esto tener una recaudación más efectiva que redunden beneficios para la sociedad. Los titulares de las dependencias de nivel estatal y federal, José Luis Ugalde Montes y José Sigona Torre, respectivamente, destacaron que el objetivo de este convenio es conjuntar esfuerzos para que los lineamientos y beneficios de la seguridad estatal a través del cumplimiento del pago de cuota a obreros patronales y de otros impuestos estatales redunden en beneficio de la población potosina. Bueno, es lo que se señala. Bueno, y les decía hace un momento también que estuvieron lancheros, esa nota, sí, ¿verdad? La que tenemos preparada. Carretera. La carretera, estuvieron pues familias de la zona Tenec, pues insistiendo que se les pague lo que corresponde a la expropiación de sus tierras. Por parte de las empresas constructoras de la SCT, pues que están terminando de construir la supercarretera. Vamos a escuchar. Ejidatarios del Ojo de Agua, La Pitaya y otras comunidades que fueron afectadas por el trazo de la supercarretera Valle Río Verde volvieron a manifestarse en la presidencia contra la SCT y las empresas constructoras que no les han dado el pago justo por sus terrenos. Alberto Castro indicó que no tiene ningún documento que acredite que el gobierno les pagó, solo hay un documento expropiatorio, pero sin que se indique el pago, solo los traen vueltas y vueltas. Tanto como el licenciado Horacio Lobo Ramírez también, la Secretaría de Comunicaciones, ellos se comprometieron a que iban a agilizar todo esto, hasta la fecha. Ya llevamos, ¿qué? 6 o 7 meses. No se vale que nos tengan aquí a diario, porque también nosotros tenemos que trabajar para darle los alimentos a la familia. Mencionó que si no le dan respuesta a sus exigencias, antes de que se inaugure la carretera, tomarán esta vía. Vamos a tener que tapar definitivamente la carretera, la supercarretera. Sí, porque no se vale que nos traigan para allá y para acá. Ahorita hay documentos que nos entregaron que no son los de nosotros, los del elegido de la pitaya ni de los gallegos. Son otros documentos. Nos entregaron también un disco en donde según ahí venía toda la información. Ahí no viene absolutamente nada. Fueron atendidos en la presidencia municipal por un asesor jurídico que les indicó que todas sus peticiones las hará llegar a la SCT. Platicar con el señor, el ingeniero Gallegos, y sobre lo que nos conteste, pues también, en dado caso, ¿no? También ir a México para ver cuáles son los pasos, dado caso ya definitivos, en los que se encuentran ellos para emitir el decreto expropiatorio. Agregó que espera en breve obtengan una respuesta a sus solicitudes. Y hablando de carreteras, a fin de ofrecer más oportunidades de desarrollo a las comunidades indígenas de la Huasteca Potosina, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, inauguró la rehabilitación de las instalaciones de dos centros educativos en las localidades de Jomté y Agualoja, la modernización y ampliación del camino Malelijá-San José del Tinto, y encabezó la entrega de apoyos sociales y la caravana de la salud. El presidente municipal, Domingo Rodríguez Martel, reconoció el trato distinto, mas no privilegiado, que el gobernador Juan Manuel Carreras les ha dado a las comunidades indígenas de este municipio. Es un gran aliado de los indígenas de la Huasteca, por lo que hoy celebramos esta hermandad para impulsar su desarrollo. En la cabecera municipal de esta demarcación, el mandatario estatal, acompañado del alcalde Domingo Rodríguez Martel, entregó el certificado que reconoce a Pemitz Coromojón como comunidad indígena, con lo que dicha localidad adquiere derechos para recibir apoyos y programas sociales a favor de sus habitantes. Aquí mismo entregó apoyos y estímulos económicos de los programas de inclusión social Prospera, 65 y más para adultos mayores, y pólizas del Seguro Popular, así como el equipo de cómputo para conectar a este municipio con la red del Registro Civil del Estado, lo que les permitirá expedir actas de nacimiento de manera electrónica. En su intervención, el gobernador Juan Manuel Carreras dio a conocer que durante 2016 habrá un incremento en los programas de apoyo a los habitantes de Tanlajás, ya que en el rubro de los desayunos escolares se pasó de 2,567 a 4,957 alumnos beneficiados desde nivel inicial hasta sexto año de primaria, con una inversión que pasó de 2.8 a 5.4 millones de pesos. Además, Carreras López informó que en el municipio de Tanlajás se beneficia con la construcción de 5 comedores escolares para brindar todos los días alimentos calientes y nutritivos a nuestros hijos que les permitan continuar estudiando. Dijo que también se duplicarán los recursos para el fortalecimiento de los espacios educativos de 16 a 32.6 millones de pesos, con los cuales se logra la rehabilitación de la telesecundaria Graciano Sánchez de la localidad Agualoja con una inversión de 1.8 millones. y el Jardín de Niños Cristóbal Colón, así como el inicio de los trabajos de la construcción de los servicios sanitarios del Centro de Bachillerato Comunitario de la localidad de Comté, con una inversión de 1.3 millones de pesos. En el evento, Carreras López agradeció las mañanitas que le cantaron un grupo de soneros en la Huasteca Potosina y manifestó: festejo mi cumpleaños trabajando para la gente que más lo necesita. Bueno, pues ahí está, cumplió años el gober y bueno, se la pasó trabajando ayer. Si vimos en el Twitter, fíjate, muchas felicitaciones, y sí, se tomó un momento para responder parte de los saludos, los amigos que son tuiteros, estuvimos observando, vea cómo se movía parte de la cuenta de Juan Manuel Carreras. No sé en lo particular quién le maneja la cuenta, pero sí se tomaron la molestia de responder pues parte de las felicitaciones. No sé si tenga cuenta en Facebook, yo casi no me meto, pero en Twitter sí lo vimos ayer. Bueno, pues muchas felicidades al gober que estuvo cumpliendo años el día de ayer. ¿Cuántos años? Bueno, espero que haya tenido mucho pastel, ¿verdad? Muchas felicidades. Por cierto, fíjate que hablando de este tema de la zona Tenec, ayer que vimos a las familias que estuvieron ahí, pues que fueron recibidos por un asesor de presidencia, nada más lo que sí quiero puntualizar es que los atendieron en el salón de cabildo, pero lo que sí me llama la atención es que cuando hay otros eventos prenden la luz en cabildo y les ponen el aire acondicionado, y ayer ni prendieron la luz ni pusieron el aire. Y eran alrededor de unas 50 personas más o menos. Ya te habrás de imaginar cómo se sentía el calorcito. Estaban prendidos los ventiladores, pero ¿qué crees? Las ventanas estaban cerradas y una estaba abierta. Entonces eso sí me parece que fue una falta de respeto para ellos. Ojalá pues quien esté encargado de esto, pues que vea ese tipo de detalles, ¿no? Aparte, a muchos los tuvieron parados. Entonces, yo sé que a lo mejor no era una reunión agendada, pero deben moverse, deben ponerse más las pilas ahí, porque todos somos iguales. 8:07. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Los ciudadanos de Guadalajara decidieron terminar con los malos gobiernos. Ahora, la historia es distinta. Hoy los tapatíos están trazando el rumbo de su ciudad. Por primera vez en Guadalajara, el presupuesto participativo es una realidad. Ahora los ciudadanos deciden en qué se gastan sus impuestos. Los gobiernos de Movimiento Ciudadano están gobernando del lado de la gente. En Guadalajara, los ciudadanos mandan. Hacer lo correcto es posible. Movimiento Ciudadano. Cámbiate a donde siempre tienes señal. Cámbiate a Telcel. No esperes más y ven con tu equipo de otra compañía y te regalamos hasta 6 meses de renta totalmente gratis. Cámbiate ya y navega a máxima velocidad con los mejores smartphones y disfruta de ser ilimitado en México, Estados Unidos y Canadá. En Telcel tenemos un plan y un amigo para todos con la mejor cobertura y máxima velocidad. Telcel 4G. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Carne molida de res especial a 79 pesos el kilo. Kilo de mango Ataulfo a 19.90. Y más barato. Chile jalapeño, tomate bola o cebolla blanca a 9.90 el kilo. Soriana Mercado. Al 28 de abril, consulta restricciones. Aplica Soriana Express. Para mamá en su día, algo original y diferente de Lilis Íntima, donde entendemos el gusto femenino, corsetería actual, sensual, pantalones, blusas, lo más íntimo y algo más. Nuestros modelos son únicos, no los encontrarás en otro lugar, solo aquí, en Lilis Íntima, donde viste a la mujer moderna y práctica como mamá. Lilis Íntima, Madero casi esquina con Abasolo, sensualmente diferente. Ya estamos en Horta Residencial, plásticos y materias primas, sin problemas de estacionamiento. Imagina que por más que suba la temperatura, mamá nunca sufrirá de calor. Ayúdalo a olvidarlo con un mini split LG desde 276 pesos quincenales o con un aire acondicionado Mirage desde 203 pesos quincenales. Haz que mamá se refresque y viva esta temporada bajo cero. Coppel mejora tu vida.

de la mañana con 14 minutos. La que le dijo que no, la que le dijo que sí. Bueno, fíjese que he visto, ahorita vienen titulares en casi todos los periódicos de circulación nacional. La ex policía que se desnudó, sí, esa que pues le filtraron algunas fotos en topless. De, bueno, pues ahora resulta, luego del escándalo que provocó por haber posado en topless durante sus horas de trabajo, la ex policía del municipio de Escobedo, Nidia García, ahora se dedica a la artisteada. La ex cadete aseguró en su página oficial de Facebook que se dedicará a bailar en un centro nocturno y que sus primeras fechas serán en Cancún. Hasta allá se la van a llevar, fíjate. Además, tiene otra publicación en donde anuncia que quedó listo su contrato con Producciones Rodríguez. Dice, listo, ya quedó el contrato con Producciones Rodríguez. Compartió en su perfil y además mostró como ubicación la notaría número 40. La fotografía en topless de la entonces policía de Escobedo, Nuevo León, se volvió viral. Se le veía posando con el pecho desnudo, su informe a la altura de la, su uniforme a la altura de la cintura, un arma larga, y estaba al interior de una patrulla tras ser cesada, y luego de que su caso se turnó a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública allá en Escobedo, Nuevo León, la joven presentó su renuncia voluntaria y ahora se confirma que presentará su espectáculo de baile en distintas plazas del país. Bueno, se filtraron las fotos de esta ahora ex policía y le llueven contratos, se la van a llevar a Cancún. Veía yo en el periódico El Universal la semana pasada que ya hasta le hicieron una piñata, están vendiendo piñatas en el DF de la ex policía. ¿Tú crees? O sea, ¿cómo crees? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues así están las cosas. Bueno, ya no va a ser policía y ahora se va a dedicar a bailar allá en Cancún. Qué cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir a más información, que es lo que a nosotros nos interesa, la información en esta mañana. Bueno, le comento que hablando de mujeres, quienes están trabajando, por supuesto, por ellas, por el mejoramiento de su vida, pues es el Instituto de las Mujeres en el Estado. Y el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, firmó con la presidenta del Instituto Nacional de Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, un convenio de colaboración para impulsar acciones específicas de la planeación, organización y desarrollo que permitirán fortalecer los sistemas estatales de seguridad y prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. En el evento, el jefe del Ejecutivo Estatal destacó la importancia de este convenio, pues consideró que más allá de que se reconozca y se denuncie el grave problema de la violencia contra las mujeres, todas las instituciones deben redoblar esfuerzos, pues no es un tema solo de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. También debe haber iniciativas de los hombres, no solo de las mujeres, para erradicar este fenómeno, indicó. Por su parte, Cruz Sánchez dijo que con este convenio se forma parte esencial de la Declaración por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el cual se suman esfuerzos y se establece un sólido compromiso con el gobierno de San Luis Potosí para desarrollar un amplio conjunto de políticas públicas estatales con perspectiva de género. El mandatario potosino recordó que en el año 2000, cuando fue legislador federal, presentó una iniciativa para impulsar la igualdad y que no se solicitaran las pruebas de embarazo a las mujeres que buscaban incorporarse al campo laboral. Fue muy satisfactorio que al aprobarse este tipo de reforma, años después fuera tomada como referencia, señaló. La titular de Mujeres indicó que se busca que exista una participación activa y programática en el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y el Instituto Nacional se compromete a realizar, por supuesto, dice, a fortalecer los mecanismos para transversalizar la perspectiva de género en la entidad federativa y los municipios. Y la titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, hizo entrega de 646 aparatos auditivos que estarán beneficiando 384 personas de 43 municipios de la entidad. La inversión para la adquisición de los aparatos fue de 2,268,000 $752. El evento se llevó a cabo el mediodía de este lunes en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, ubicado en la carretera México, donde se hizo formalmente la entrega de auxiliares auditivos que beneficiarán a 384 potosinas y potosinos en los municipios de Agualulco, Alaquines, Armadillo de los Infantes, Axtla, Cárdenas, Cedral, Cerritos, Charca, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Coscatlán, Ébano, Huehuetlán, Matehuala, Matlapa, Mezquitic, Moctezuma, Real de 14, Salinas, San Ciro, San Martín, Chalchicuautla, Santa María del Río, Santo Domingo, Soledad, San Luis Potosí, Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón, Tamuín, entre otros. La ceremonia fue encabezada por la presidenta del Desarrollo Integral de la Familia, la licenciada Lorena Valle Rodríguez, acompañada por la secretaria de Salud, doctora Mónica Liliana Rangel, la directora general de la Administración de Patrimonio de la Beneficencia Pública, María del Socorro García Quirós, el doctor Alejandro García Zugasti, director del CRE, y el doctor Fidencio Lázaro, titular del Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal. Órale, hasta allá, ya no es el delegado del ascensor, ¿te acuerdas? Bueno, ahora resulta que está como titular del Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal, el doctor Lázaro. Bueno, en su intervención la secretaria de Salud, Mónica Liliana, comentó que la dependencia en coordinación con las beneficencias públicas y el DIF estatal estará complementando el apoyo de la rehabilitación a los beneficiarios mediante terapias de audición y lenguaje para que puedan regresar a sus actividades cotidianas y sigan incrementando su calidad y esperanza de vida. 8:21. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene nueva oferta educativa. Estudia licenciado en Química Clínica o Ingeniería en Alimentos. Requisitos en www.admisiones.uaslp.mx. Las preinscripciones terminan el 31 de mayo. Acude a nuestras oficinas en Romualdo del Campo 501, Fraccionamiento Rafael Curiel. Llámanos al 381-2348 o al 381-2349. Forma parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Guasteca. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado, más fresco y más barato los 7 días de la semana. Huevo blanco Soriana con 30 piezas a $39.90. Salchicha de pavo Food medio kilo a $32.90. Y más barato, yogur Yoplait de un litro a $25.90. Soriana Mercado. Al 28 de abril, consulta restricciones. Aplica Soriana Express. Cuide la salud de sus piernas. Una consulta con el doctor Miguel Ángel Hernández Arenas, médico cirujano flebólogo, aliviará ese dolor, ardor, calambres, hormigueo o entumecimiento de sus piernas, que son síntomas de mala circulación. Además, tratamiento completo de úlceras y dolores articulares. El doctor Miguel Ángel Hernández Arenas le atiende en Tamazunchale, San Martín, Gilitla, Aguacatlán y Ciudad Valles. Solo haga su cita al teléfono 483-114-74-495. Doctor Miguel Ángel Hernández Arenas, médico cirujano flebólogo. Vive sin varices. Mamá merece sentirse renovada. Sorprende a mamá con la renovación total de su hogar, un cambio de look y un auto 2016. Además, hay 10 renovaciones de sala, cocina, comedor y recámara con cambio de look o paquetes de muebles. Son 50,000 premios al momento. Conoce más en coppel.com. Coppel, mejora tu vida. Vigencia el 15 de mayo de 2016. Tepito se va, pero antes ha llegado un tráiler lleno de juguetes para festejar el Día del Niño. Por eso, remata todo. Pelotas 4 modelos, 6 pesos. Carritos de fricción, 5 pesos. Balones, 50 pesos. Juegos de té, 20 pesos. Pinturas de niña, 20 pesos. Muñecas, 20 pesos. Pistolas de dardos a solo 20 pesos. Y muchos juguetes más en oferta. Importadora Tepito, Negrete 407, donde además te ofrece todo para tu celular, reparaciones, cargadores, fundas y más. Tepito te desea feliz Día del Niño. Atención, mucha atención. Se le hace un llamado al señor Rigoberto Martínez Ríos, con domicilio conocido en Praderas del Río o Elegido La Estribera. Favor de reportarse a Ultravisión lo más pronto posible. Señor Rigoberto Martínez Ríos, urge se reporte a Ultravisión. En Plastifiesta queremos que el festejo para este 30 de abril, Día del Niño, sea grande, grande. Y para ello contamos con toda la gran variedad de dulces que necesita para celebrarles en su día. Bombones, paletas, caramelos, chocolates, frituras, piñatas de los personajes del momento. Y sin faltar, las bolsas de dulces ya preparadas. Así como todos los desechables. Plastifiesta de Porfirio Díaz 28 y Plastifiesta Express en Calle Obregón entre Negrete y Niños Héroes. Les desea felicidades a todos los niños en su día. Informativo 106. Continuamos. Precursora de primavera, en Madrid aparecen las violetas que pregonando parecen golondrinas que van piando señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en el ojal. Ocho de la mañana con 26 minutos, 8:26, y tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Gerardo Duque. ¿Qué tal, Gerardo? Buen día. Buenos días, Maritza, al teleauditorio y a los radioescuchas. Para comentarte que hay información de relevancia que fluye desde la dirección del hospital, de la Clínica Hospital del Seguro Social aquí en Ciudad Valles. La tarde de ayer platicamos con el administrador, con el director, el doctor Adolfo Herrera, sobre varios aspectos. En primera instancia, hay una campaña que se está llevando a cabo por parte de la dirección de ese hospital y en la cual ha sido exhortada la autoridad municipal, hablamos de la policía y de Protección Civil, para poder liberar los accesos al hospital, sobre todo esas áreas en donde están destinadas para el ascenso y descenso de personas con discapacidad. Normalmente, pues, vehículos de alquiler, pues, apostados afuera de la clínica, en donde está pues, el acceso de esas personas que tienen algún tipo de dificultad. La disposición por parte de las autoridades municipales ha sido total. Un segundo encuentro para la semana entrante, en donde se habrán de determinar, reestructurar los protocolos e incluso la señalética para poder destinar en tiempo y forma esos espacios más fluido, en virtud de que la asistencia, la afluencia diaria. Gerardo, bueno, Gerardo, hemos perdido comunicación con Gerardo Duque. Gerardo, ¿nos escuchas? Bueno, yo creo que va en carretera, se nos perdió comunicación, pero por supuesto esta información se la daremos a conocer en los próximos espacios informativos de lo que estaba comentando hace un momento de las nuevas disposiciones para estacionarse ahí afuera de las instalaciones del Instituto, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estaremos pendientes, por supuesto, de esta información. Estábamos tratando de restablecer la comunicación, pero parece ser que nuestro compañero va en carretera. Bueno, le informo, mientras tanto, que Citlali Sánchez Servín, diputada por Valles, y quien ha entrado en polémicas por haber presumido tener mucho dinero después de postear en Facebook un viaje que hizo al Super Bowl, explicó que el proyecto de la ecovía no es viable y es un asunto fantasioso que debería postergarse para mejor invertir en obras de pavimentación y alumbrado. Una de las cosas que argumentó Citlali fue que el calor de Valles no es propicio para la práctica de la bicicleta y que ella no tiene conocimiento de que haya gente a la que le guste o que necesite transportarse en biciclo. Sin embargo, por los ingresos que percibe en el Congreso del Estado, ella se ha convertido en parte del 20% de los ciudadanos que no tienen ningún tipo de carencia. De acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social y el Uso del Coche con Aire Acondicionado, quizá le haya obligado a olvidarse de que hay un 60% de los vallenses que necesitan usar el autobús y que gastan mucho en ese rubro. Además de que muchos ciudadanos que necesitan caminar porque no les queda de otra, lo hacen, esté el calor como esté. La diputada lo ve desde el punto de vista de la incomodidad y del calor, pero porque ella ya olvidó que hay gente que con calor y sin calor tiene que usar la bicicleta para transportarse. En una misma entrevista, el regidor del PRD, Guadalupe Arteaga García, quien fue acusado por sus mismos correligionarios de servir de comparsa al PRI en el actual gobierno y quien no ha propuesto una sola iniciativa para la ciudad, declaró que no apoya la ecovía por inviable. Y el puerco Gate, se le olvida que también tiene Guadalupe Arteaga una denuncia, porque en la pasada, pues, campaña electoral, pues por ahí su segundo, precisamente de su partido, le fió un puerco para la fiesta, obviamente, ya, y pues no lo pagaron, ya hasta presentaron una denuncia en su contra porque no ha pagado el puerco gay, ahora le llaman. Bueno, también tiene en su haber, por supuesto, esta denuncia. Y Citlali, pues, ¿qué le puedo decir? Ha dicho que tiene tanto dinero que hasta puede prestar al Estado. Bueno, y ahora sí, ya retomamos la llamada con nuestro compañero Gerardo Duque. ¿Qué tal, Gerardo? Buen día. Sí, Marita, ¿Se nos cortó? Se nos cortó la comunicación. Te comentaba que la afluencia diaria aproximada es de entre 3.000 y 3.500 personas que tienen que recurren a algún tipo de servicio en la clínica hospital número 6. Es por ello que se habrán de determinar o reestructurar tanto los protocolos como la señalética ahí afuera del nosocomio. Habrá un segundo encuentro entre la directiva del hospital y las autoridades municipales, particularmente Policía y Tránsito y Protección Civil, la semana que entra. Nos adelanta el director de la clínica del hospital que habrá nuevos elevadores. Ya es un hecho. Actualmente, pues, existen 4, 2 para funcionamiento del público en general y 2 para lo que es la utilización interna, es decir, de empleados, de los médicos, las enfermeras y el uso de camillas. Sin embargo, los 2 que están apostados al frente y que son los que más han dado problema al grado de tener fallas mecánicas de consideración que pusieron en riesgo la integridad de personas hace un par de años, bueno, serán cambiados. Esos 2 de los 4 serán cambiados con una inversión superior a 1,000,000 pesos cada uno. Esto habrá de licitarse ya en breve y estamos hablando de que en el próximo par de meses ya habrán de estar, pues, puestos y en funcionamiento. Lo cuestionábamos, preguntábamos al director, al doctor Adolfo Herrera, pues, ¿por qué no se le da mantenimiento a los que ya están? Advierte que son equipos ya obsoletos, que ya prácticamente es más caro seguir metiendo dinero a la reparación o al mantenimiento de esos equipos y es mejor comprar unos nuevos. Así, a través de una licitación, se habrá de adquirir eso. Y finalmente quiero comentarte que hay información, pues, muy noble en el sentido de un acuerdo que se hizo a finales del año pasado entre la Secretaría de Educación Pública y precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social para, pues, que los menores, particularmente los niños de primaria y de secundaria que están hospitalizados, no pierdan, no se desfacen de su instrucción académica. Te comento que aquellos quienes están hospitalizados, insisto, menores de edad, están recibiendo instrucción por parte de profesoras que diariamente acuden al interior del hospital a darles clase. Todo esto está regulado y certificado por las autoridades educativas tanto del Estado como de la Federación, de manera tal que no se desfasen esos niños que tienen que estar internados. Cuando son dados de alta, ellos se reintegran a las aulas sin necesidad de tener alguna actualización. Ya a ellos se les sigue pues a través de lo que son los programas de estudio que ya las profesoras tienen, se les sigue la instrucción en una ludoteca que se ha habilitado ahí en la clínica. Así que, pues, información también noble por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, Gerardo. Muy buenos días. Gracias por tu reporte. Y la dirección de Panteones está invitando a la población a participar de las misas que se van a celebrar el sábado 30 de abril y 10 de mayo en conmemoración de los angelitos y en honor a las madres. Sergio Pérez Garza, titular de la dirección, señaló que el sábado 30 de abril a las 11 horas, la capilla del Panteón Municipal se va a celebrar una misa especial en conmemoración de los niños fallecidos. El martes 10 de mayo a las 11 de la mañana en la capilla del Panteón Municipal será celebrada la misa por el obispo de la diócesis de Valle, Roberto Octavio Valmoricinta, en honor también a las madres que se han adelantado en el camino. Para ambas fechas se espera la visita de una cantidad importante de deudos al cementerio, por lo que se tiene garantizada la prestación de los servicios. Bueno, ya lo sabes, sábado 30 a las 11 de la mañana y el martes 10 a las 11 de la mañana también. Bueno, ya nos estamos despidiendo, Tomás. Bueno, nos hablan, Maritza, porque en la colonia Loma Bonita, en la calle Álamo y Dalia, apareció hoy un caballo muerto. Dice que ya andaron unos caballos ahí y que hoy amaneció muerto un caballo, y pues están haciendo llamado, no sé, a Protección Civil, bomberos o alguien que les pueda apoyar. Secretaría de Salud, en retirar el caballo, porque pues imagínate lo que se puede provocar en cuanto a contaminación. Pues ojalá y vayan pronto para que retiran este caballo. Y nos dicen que no tiene luz en la escuela Graciano Sánchez, que tiene días, y que bueno, los chicos por la tarde, pues con el calor imperante, imagínate. Bueno, esto nos dicen que porque se tronó un transformador, pero que fue la comisión a arreglar. Sin embargo, en la institución sigue sin haber energía eléctrica. Bueno, ahí está. Gracias, Tomás, muy buenos días. Hasta mañana, buen día. Hasta pronto.